Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, en una jornada de miércoles 19 de marzo en el que tenemos que mirar hacia atrás y hacia adelante, porque ya saben que mañana y pasado no tendremos Tiempo de Deportes con motivo de la programación especial de la Feria Bajo la Piel. Por tanto, hoy tenemos previsto hablar acerca de la última hora de la 13ª edición de la Ruta de los Aljibes. Enseguida vamos a hablar con Daniel Menacho, secretario del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, sobre la última hora y todos los detalles organizativos de cara a corredores y bueno, público que se pueda dar este sábado cita en el recorrido. Ya saben, a las 9 salida de la carrera larga, a las 9 y media la corta, todo desde el IES Nuestra Señora de los Remedios, tal y como ocurría el año pasado. Como decimos, enseguida hablamos de eso, enseguida miramos hacia adelante, pero antes tenemos que mirar hacia atrás, hacia el fin de semana pasado, porque uno de los nuestros, Antonio Gómez, se colgaba al cuello su tercera medalla de campeón de España de sprint olímpico de 5.000 metros. Tercera vez, tricampeón de España, un Antonio Gómez que empleaba en torno a 32 minutos y 50 segundos en completar estos 5 kilómetros del recorrido a través del río Guadalquivir, aventajando al segundo clasificado, a David González Mella, por cierto, campeón y subcampeón del mundo en su categoría, en 5.20. ¿Qué ocurre? Que David González Mella es VL1, Antonio Gómez es VL2, entonces hay que restarle a la ventaja que consiga 5 minutos, un handicap de 5 minutos. Logró sacar 5 minutos 20, le restamos los 5 minutos y por 20 segundos, Antonio Gómez es nuevamente campeón de España de esta modalidad. Antonio Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Enhorabuena. Gracias. Uno se acostumbra a ganar, Antonio. Es complicado, esto no dura siempre. Te he comentado que he sido tres veces, pero yo ya no sé si volveré a hacer otra. Mientras tanto, pues estamos disfrutando en el camino y lo estamos pasando bien y con unos compañeros pues excelentes. A eso menciono a David González Mella, uno de los mejores del mundo de su categoría. Y gran compañero. De hecho, me regaló una licra de su club, que es el Calla Estudense, y ese es el mejor regalo, no la medalla, sino la camiseta que me regaló mi compañero David González Mella. Pero estos campeonatos también sirven un poco de convivencia entre vosotros, de encuentros entre vosotros. Estáis todo el año ahí entrenando, ¿no? Y en estos campeonatos, cuando, bueno, pues también sirve esa labor social, ¿no?, del deporte. Claro, claro. Y aparte ya en esta semana pues he observado que hay mucha gente nueva. Hay gente que de muchas categorías, gente que está viniendo de muchas partes de España, y en el Campeonato de España de Sevilla pues prácticamente nos juntamos todos, cambiamos impresiones, vemos la gente, ve a tu contrincante y va bien la cosa, va bien la cosa. Están apostando por gente nueva y con más joven, claro, como suele ser, y esperemos que salga un montón de gente buena para Canoe, para que completemos los campeonatos y haya bastante gente para poder disfrutar. Al final uno aspira a eso, ¿no? A que luzca un campeonato, ¿no? Y después todo el sacrificio que hacéis en los entrenamientos, con los viajes, campeonatos y demás, al final lo que queréis es una cita a la altura, ¿no?, del deporte. Claro, claro. No, tú no querías competir y ver y ganar fácil. Si quieres ganar, tendrás que ganártelo. Y todo el mundo sabe que nada es fácil. Y que la gente entrena y que la gente quiere ganar porque para eso está en este deporte, que es un deporte duro, un deporte sacrificado y quiere su objetivo. Que no los consigue, pero la mentalidad hay que tenerla ahí, siempre de intentar estar lo más adelante posible. Antonio, esto de la gente joven lo estaba experimentando de un tiempo a esta parte, o sea, ¿antes no se iba incorporando tanta gente joven o cómo lo estaba? Llevamos más o menos en el paracanoe español, más o menos desde antes de la Olimpiada hubo una remesa de gente nueva, y ahora después de la Olimpiada, pues en este ciclo olímpico que le llaman ellos, pues se está incorporando mucha gente nueva. Están buscando gente pues amputados, lesionados medulares, con diferentes patologías para darle su categoría y poder competir. Pero se está apostando por mucha gente. Hay mucha gente de Madrid, de Galicia, de La Rioja en este caso, pero estaba viniendo gente, eso es bueno. Ahora vamos a hablar de la cita de este pasado sábado, pero antes, bueno, continúas con el Club Náutico Sevilla un año más, ¿no? Efectivamente, desde aquí ya aprovechada, le doy las gracias al Club Náutico Sevilla, que siempre está conmigo, siempre me está apoyando, siempre me está llamando a ver qué estoy haciendo, aunque yo hago los entrenamientos en solitario, pero nunca me dejan de la mano, y me siguen preguntando y están conmigo. Y ya cuando llego allí, pues es el día de encuentro, que siempre le agradezco y me gusta encontrarme con los compañeros. Como decíamos, los entrenamientos los haces por tu cuenta, también dirigidos por ti, Antonio. ¿Vas un poco tú estructurándote los entrenos o tienes quien te vaya marcando las pautas? El año pasado me lo estuvo marcando la entrenadora nacional, Sonia, más dedicado al sprint, pero este año estoy más enfocado al maratón, a distancias largas. Por eso esta distancia pues, se me da bien. Y otros maratones, porque este año tenemos una gran cita, que es el Campeonato del Mundo de Maratón en Hungría, y voy a intentar hace tiempo o clasificarme para que podáis ir. Entonces estoy enfocado más también a la dureza de muchos minutos paleando a un ritmo. Es lo que estoy más intentando hacer. ¿Cuántos kilómetros? Cuando hablamos de maratón en Paracanoe, ¿cuántos kilómetros estamos hablando? Paracanoe está oficial en 10 kilómetros y medio. 10 kilómetros. Lo que pasa es que en España los maratones lo estamos haciendo en 11 kilómetros, 800 por ahí. Un poco más. Un poquito más, sí, porque por el tema de recorrido, por el tema de coger tiempo y eso, pero bueno, pero no pasa nada. Hago más tiempo en los maratones españoles e intento a ver si el internacional pues, son 10 kilómetros y medio. ¿Cuándo sería este campeonato del mundo? Este campeonato es muy pequeño, en septiembre. Ajá, o sea que... Hay un selectivo en Astillero, Santander, en un pueblo de Santander, Astillero, que es en julio. Habrá que ir para procurar hacer los tiempos y que cuenten contigo. Porque hay dos maneras de clasificar. En otros deportes hay dos maneras de clasificarse, o por tiempo o por el seleccionador. En este caso es igual. O sea, tienes que marcar una mínima o depende, sí, del seleccionador. Han establecido unos criterios para el sprint como para el maratón. Y entonces tú en tu categoría te marcan, en mi caso son 9,2 kilómetros por hora. Ya el año pasado en el Campeonato de España de Maratón de Castelo de Miño hice 9,5, con que estoy más o menos ahí cerca. Y una vez que haces los tiempos, según los compañeros que se presenten y según los presupuestos, pues cuentan contigo. Normalmente, si depende también del entrenador y hecho los tiempos, cuentan conmigo. Van a contar contigo. Bueno, sería no sé si un sueño, pero sí una meta importante, ¿no? El estar en un campeonato del mundo. Ya hace 2 años participé en el campeonato del mundo de maratón. Fue en Portugal. En Portugal, que quedé segundo. Pero ya al tema de ser oficial, ya los países apuestan más, va más gente. Aquello está más peleado, mucho más peleado. ¿Qué, que ha cambiado la normativa de 2 años aquí? Que no nos tenían, los paracanoes nos tenían nada más que puesto en el sprint olímpico. Pero la modalidad de maratón, que van de toda la vida, es oficial por los convencionales, pues estaba luchando nuestro técnico Ismael Wally para que fuera oficial. Es que la hace oficial, pues ya la federación tiene un presupuesto, en el caso que haya becas, pues tú puedes adquirir alguna beca. Hay otros condicionantes que conviene que sea oficial. ¿Sabes? Sin embargo, el Campeonato de Europa de Maratón, que este año es en Ponte de Lima, en Portugal, pues por ahora no es oficial, entonces nos tienen ahí al margen. Y fíjate que en Portugal podíamos ir casi todos, claro, pero no. Fíjate que el acudir a Hungría, lograr esa clasificación, ya no solo el poder disputar un campeonato del mundo, sino lo que dicen, ¿no? El poder acceder a becas, que te pueda estar becado, ¿no? Por el CSD, por el Consejo Superior de Deporte. Este año por ser octavo de Europa, que fui octavo de Europa en el Campeonato de Europa de Sprint Olímpico, que fue en Portugal, en Montemor, pues he tenido una beca del Consejo Superior de Deporte, he tenido una beca de Andalucía, Fundación Andalucía Olímpica, y de Diputación por ser deportista destacado de la provincia de Cádiz. Que este año prácticamente, pues los gastos, pues mira. Todo suma, ¿no? Todo va arañando de un lado, de otro, pero otro. Siempre que venga algo hay que agradecer. Lo que no viene, pues tú tienes que seguir en la batalla. Aunque te cueste el dinero, porque no pasa nada si te cuesta, el deporte es así. Hablábamos de los entrenamientos en solitario en el pantano, ¿no? Como siempre, como estás acostumbrado. ¿Cómo llevas este mes de lluvia, Antonio? He podido entrenar. El problema mío no es el agua. Yo, y además, ya tenemos la condición de que el pantano está arriba, que aunque llueva no me meto en el barro. ¿Qué quiere decir? Que aunque llueva puede entrenar, el peor viento. Hoy, por ejemplo, ha hecho levante, hay días que hace lluvia y viento. Está duro. Está intentando sacar todos los entrenamientos que pueda. Y también cuando vengo del pantano, pues me voy al gimnasio. Siempre hago 2 sesiones. Que el día que no voy al pantano por lo que sea imposible, pues me voy a la piscina a nadar. siempre intento hacer dos cosas en el día. Que, claro, a ti te viene bien que el pantano esté como esté, digo, de altura, porque, claro, tú antes tenías que dejar el coche mucho más lejos, desplazar con la canoa hasta el agua, y bueno, eso lo sabes tú, lo que sufre y padece allí, ¿no? Eso me he visto yo por medio llano, como yo digo, con el carrito, con la muleta, empujando la piragua, resbalándome. Esas son condiciones, por eso yo a los míos, de cachondeo le digo que yo soy mejor que todos ellos, ¿eh? Aunque no haga los tiempos, no me clasifique para nada, pero soy mejor que ellos. Pero, hombre, pero es que las condiciones mías son diferentes. Claro. Pero bueno, pero lo hace uno con gusto, sabe que es cuestión de tiempo, sabe que después tiene las alegrías hechas, que es duro porque es duro, pero bueno, sabe que estrenando los hurones siempre te puedes tener resultados. Claro, también una alegría, ¿no? Ver el pantano así. Hombre, claro, claro. Precisamente ayer estaba lloviendo. Y se escuchaban los arroyos caer al pantano, donde quiera que hubiera una catarata, precioso, eso es espectacular. Claro, después cuando ya de llover ya no caen, pero ayer estaba todo escuchando ruido por todos lados. Bueno, y con eso llegaba no este fin de semana al Campeonato de España, sino la semana pasada al Campeonato de Andalucía. ¿Para ti la exigencia es igual, un Campeonato de Andalucía con un Campeonato de España, Antonio? ¿O va al Campeonato de Andalucía va un poco más relajado? El Campeonato de Andalucía, tener menos rivales, tú vas más relajado, pero tú te haces tu tiempo, tú tienes que, para hacer bien el de España, tienes que hacer unos tiempos. Entonces tienes que ver que pueda decir, que tiene ritmo, que la fuerza te está acompañando todo el trayecto. Digamos que también es un entrenamiento de calidad para ti, ¿no? Claro, claro, claro. Y aparte, como previamente el de Andalucía es una copia del de España, pues para hacia boga, para las distancias, porque muchas veces si vas muy, muy agotado, estás viendo la boya, la hacia boga, y no llega, porque estamos agotados. Y en este caso, pues, ¿cómo se llama? Cuando entrenas en el sitio donde vas a competir, es un efecto psicológico. Claro. Que estás viendo ya el entorno, estás viendo cómo puedes ir, estás viendo los tiempos que vas llevando hasta que llegas a esos 1.500 metros, por ejemplo. Claro. Es bueno, bueno. Yo siempre voy con el tema de como un entrenamiento. Claro. Aunque después de España hizo viento. Esta semana hizo viento, entonces no tiene nada que ver, pero bueno. De hecho, por eso decía a modo de broma que a los tuyos le dice que tú eres mejor porque entrenas en los Hurones. La gente que entrena allí en el Guadalquivir, es que ya solo el tener de referencia, ¿no? El marcarte, tú vas por el río y te vas marcando referencias con los tiempos y demás, y claro, al final de este puente a este puente, o de esta marca a esta marca, partido del esfuerzo, es que tú tienes que también controlar el esfuerzo, porque si tú tienes los 1.500 primeros metros, vas a tope, el resto tiene que hacerlo, entonces lo has petado. Tiene que dosificar y marcarte un ritmo. Yo lo que hago en estos casos, en el de España, por ejemplo, me intento poner detrás de algún calla que vaya un poquito más rápido que yo. En este caso fue una mujer en calla, una chavala de Santander, iba un poquito más rápida. Entonces yo intentaba no despegarme de ella. Entonces eso te sirve de motivación para no bajar a tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Pero que nunca pasa eso. A lo mejor todo el mundo se va y no te quedas con nadie porque tú eres más lento. Entonces, yo qué sé, las carreras... Cada una es un mundo, ¿no? Cada una es un mundo. Y luego también, ya nos centramos en este Campeonato de España, como decíamos, ¿no? David González Mella, que tiene una categoría diferente a la tuya, que tienes ese hándicap, ¿no?, de 5 minutos, sí. Y que al final, claro, en carrera, si fuera... Al lado de él, claro. Si fuera al lado de él y no tuviera ese hándicap, vas marcando las distancias, puedes ir un poco jugando con ay, eso. Ay. Ahí no tienes referencia, digamos, real, ¿no? No, ahí yo miraba para el lado... En los primeros 1.500 metros, digo yo, pues le tengo que llevar unos 300 metros. Y más o menos ese era el cálculo. Mira, pues cuando pasé la primera hacia boga, él no había entrado todavía. Y digo, bueno, pues le llevo 200 que te para entrar, 100 hacia boga, más o menos. Pero eso es un cálculo... Y te vuelves loco, ¿no? Claro, claro, es un cálculo estimado, eso no se sabe. De hecho, los tiempos me los lleva a mí su entrenador. Su entrenador es el que me lleva a mí los tiempos, ¿sabes? Yo sabía que le había ganado porque su entrenador... que me dijo, Antonio, bueno, le pregunté, ¿cuánto he hecho? Y dice, la he hecho 5 minutos, 20 segundos. Y digo, pues le he ganado por 20 segundos. Por 20 segundos. Pero que es una locura, porque te quedas allí medio llano, como yo digo, medio el agua. Esperándolo. Voy rápido, voy lento. Claro. Y otras veces me pongo el GPS para ver la velocidad que llevo más o menos. Pero esta vez nos prohibieron los GPS a todo el mundo, los de muñeca, los ¿por de...? ¿Qué? Eso realmente está prohibido, realmente, pero nosotros los paracanos y eso, porque para el ritmo cardíaco tenemos que tener un control, porque yo ya tengo ya una edad, pero lo prohibieron todo, los prohibieron, allí no había reloj en las manos, no sabías tú ni cómo, de eso, yo entré en meta Y yo me hice un cálculo, decí, bueno, un minuto, dos minutos. Y cuando vi que entrar, pues tampoco sabía. Tampoco. El tiempo que le había cogido. Pero que ya tú vas pendiente a tu ritmo, a tu distancia, a tu viraje, hacia boga. Y ya tienes que ir bastante concentrado en muchas cosas como para ahora tener que pensar, bueno, pues 300 metros, pero el viraje, pero otro 100, pero otro, esto tanto sí, sí, tiempo. Sí. Al final... No, y aparte muchas veces cuando va a entrar hacia boga, entra más gente contigo y dices tú, entro más rápido y me puedo enganchar. Ya la he cagado. Entro más lento, no pierdo tiempo, para que se vaya el primero que ha entrado. Es un estudio. Claro. Tú vas en la carrera y vas estudiándola todo momento. Se te acerca uno por el lado, o a lo mejor se te pega uno, se te engancha. Desde que sale la salida, es un estudio constante. Tú intentas no bajar de ritmo, pero es un estudio constante de la carrera, para ver cómo va saliendo. Pero al final, en esa salida, en esa línea de salida, ¿cuántos participantes estáis? En esa salida yo no he visto más gente en mi vida. Yo qué sé, habíamos 70 o 80. Había de todas las categorías, de calle, de V, de mujeres, de hombres, y aquello al principio son palazos por todos lados. No, había unos palazos, bom, bla, pim, bom. Claro, es como un poco como el triatlón, que cuando se tiran al agua ahí hay patadas y... ¿Qué pasa? Pues también tienes que estudiar de no hacer tonto, de no engancharte con nadie, de que no te rompa la pala, de que no... A mucha gente, por ejemplo, le rompen el timón porque uno se acerca y le mete un palazo... Es un estudio, como te he dicho antes. Tú sales, venga, ya se ha abierto el camino, ya te estás yendo de las olas, ya te puede enganchar este. Ya tu contrincante o mi colega Javi Rea, que me iba a enganchar, pero se fue más rápido, es de otra categoría, sí. Javi Rea de VL3. Y yo no pude engancharme. Son muchos condicionantes que te van saliendo y no te van saliendo. Eso es así, en la salida, en la llegada. El año pasado, en la llegada, se me cruzó una muchacha de Cataluña, Monse. Y digo, ¿qué hace? Me dejó la piragua para entrando a meta. Uh-huh. Y menos mal que también le había sacado tiempo a David González Mella, pero que hasta que no entra por la línea de meta no puede decir esto ha pasado. Uh-huh. De ahí también lo que decías al principio, ¿no? Que se va incorporando gente joven a la que quizás le falta esa experiencia que sí tenéis vosotros, ¿no? Claro. A gente joven pues tira mucho de corazón, tira mucho de ímpetu, a lo mejor no estudia mucho con la carrera, la gente que tiene alrededor, y bueno, pero le falta aprender y eso es bueno, y yo veo a la gente con muy buena actitud, buen rollo, como todo, en los deportes habrá gente mejor y gente peor, pero en este caso estoy viendo un equipito de gente muy competente, que nos vamos a pasar bien en las competiciones. Sí. Antonio, decía 5.000 metros lo que decíais, pero hace 1.500 idas, 1.500 vueltas, y luego hace dos idas y vueltas de 500 metros. Entonces, o sea, son 5 ciabogas. Más entretenido, evidentemente, que ir 2.500 y 2.500, pero a ti, a nivel deportivo... Me viene mejor. Te viene mejor, sí. Porque David... tiene más dificultades a coger la ciaboga. Sí. Las coge más lento que yo. Entonces yo ahí le puedo rascar 2 o 3 segundos en la ciaboga. Entonces me interesa que mientras más ciabogas haya, pues mejor. Uh-huh. Hombre, yo estudio el contrincante y lo veo. Claro. Y que, o sea, hombre, yo me beneficio porque a él le cuesta más y eso es así. Fíjate, que al final estamos hablando de 5 ciabogas. Si le sacas 2 o 3 segundos... Claro, esos son los 20 solo segundos. Solo 20 segundos prácticamente. Porque luego al final el ritmo pues va muy, muy parejo, ¿no? No, claro, ritmo. Y además esto es un crack. David es un crack, un de los mejores del mundo. Entonces él, con un ritmo, él antes de tener el accidente que tuvo, pues era piragüista, era canoísta. Entonces sabe el tacto del agua, sabe el deslizamiento... un tío muy bueno. Una técnica, además tú lo ves y para las limitaciones que tiene, es un tío que tiene una técnica impresionante. Claro, pero conforme van pasando los metros, pues va penando. Claro. Va penando, ahí es donde yo le voy cogiendo más distancia. Uh-huh. Bueno, campeonato de España, 3 veces campeón de España, que al final, Antonio, hay que saber echar la vista atrás de cuando empezabas a iniciarte en todo esto. ¿Quién te iba a decir, no? A conseguir todo lo que estás consiguiendo, y ya no solo fuera de las medallas, ya me estoy refiriendo también a todas las experiencias que estás viviendo, ¿no? Hombre, las experiencias fueron espectaculares. El año pasado participé en todo el Spring Olímpico, hice 3 maratones, el maratón corto, que fue también campeón de España, y los viajes con los compañeros y las vivencias que tuvimos. En el maratón lo que pasa es que vamos menos gente que en el sprint. A lo mejor en el maratón vamos 8, 10, sí. 11, y en el sprint vamos 40 o 50 del club. Y en los maratones, pues muy bien, tenemos un técnico que nos lleva, nos asesora, nos los pone todo por delante en el maratón, y que tenemos un equipito muy, muy bueno de maratón. Me decías que este fin de semana tenías en Aranjuez el Campeonato de España Media Maratón, que se ha tenido que suspender. Sí, estamos pendientes a lo de Media Maratón, porque los ríos, el Tajo y la zona centro, le están viniendo muchas crecidas, no están acostumbrados a tanta agua, y entonces el Ayuntamiento de Aranjuez con el Club de Piragua de Aranjuez pues han decidido suspenderlo porque es lo más mejor. Porque, hombre, está bien que no va a pasar nada, ¿no? Pero que hay una corriente, a lo mejor el río coge un nivel de medio metro más en cualquier momento, participan niños... No le puedes perder el respeto al agua. Nosotros con discapacidad, es complicado. Ante la duda, es mejor suspenderlo. No es por nada, sino porque vienen más fechas para hacerlo. Y ya está, tampoco hay que correr ni demás. Hombre, tienes planteamiento ahí, tienes tu programación hecha del año, a las veces que vayas a los sitios, las fechas... Pero bueno, esto es lo que va saliendo. Claro. No, tú estrenas y lo que va saliendo. No tenéis un calendario tan apretado y os permite, bueno, pues ponerlo luego en otro fin de semana. La cuestión es no venir hasta abajo, de seguir estrenando, seguir echando días fuera y cumpliendo más o menos tus expectativas, los entrenamientos. ¿Qué más vas a hacer este año, aparte de...? Pues este año pues tenemos la primera Copa de Sprint Olímpico, que es en Sevilla, después la segunda Copa de Sprint Olímpico, que es en Galicia, y el Campeonato España de Sprint Olímpico, que es en Galicia también. Tengo por medio la esta de Aranjuez, tenemos otra que es en Bañoles, en Gerona, que eso está donde Dios pegó el último grito, por lo visto, pero os quiero ir porque es un lago muy bonito, una zona que no he estado otras veces, y después ya puedo intentar lo de que te hablas del campeonato del mundo, de Hungría, a ver si sale. Quizás el reto más importante de este año, ¿no? Pues sí, tenía el reto de ir a la Copa del Mundo ahora en Polonia, que es en mayo, pero no hice un selectivo, pero no alcancé los tiempos, me quedé a 4 segundos. Pero bueno, no pasa nada, siempre hay una alternativa, no te puede, aunque no se cumpla un objetivo, tienes que seguir en la claro. Batalla. Antonio, gracias. ¿A quién se consigue todo esto? Pues aparte de tu constancia y tu empeño. Pues bueno, pues mi familia pues me soporta todo lo que puede y más, el Club Náutico Sevilla, que es el que me lleva y me deja a todos lados, y mi amigo y amiga del piragüismo, en este caso por lo quiero dar las gracias a María Toro, a Inés Felipe, a Javier Rea y David González Mella. Y también en este caso el que quedó tercero con nosotros, que nos lo hemos comentado, Álvaro Hermosa, un chaval de Zaragoza, que está poniendo mucha fe en competir y está con nosotros en la salida. Alvarito, está poniendo mucha ganas. Me gusta que venga con nosotros, buen chaval. Te ves un poco también reflejado en cuanto a tus inicios, ¿no? En todo eso... Claro, claro. También pasa lo siguiente. Pero a ti también se te acogió muy bien, ¿no? Hombre, yo en el Club Náutico... el Club Náutico, cuando yo no sabía ni palear, ya me estaban llevando a todos lados. Y en este caso también hay que ver las condiciones de la vida. Si tiene una pensión, si trabaja, las condiciones familiares. Hay muchas historias que te condicionan estrenar más, y podía ir más campeonatos y menos... todo hacen. El Álvaro Chava trabaja y estrena menos, que está en el Moncayo Ibero de Zaragoza, pero también saca su estrenamiento. Ha estado el año pasado, estuvo estrenando, se iba a las 6 de la mañana a estrenar el Álvaro. Es que hay que ver las condiciones de cada uno. Claro. Hombre, yo saco un buen estrenamiento de calidad por la mañana, que eso sí suma. Si tú sacas un estrenamiento a las 6 de la mañana y después tienes que trabajar todos los días, el gasto energético no es el mismo. Claro. ¿Sabes? Pero también hay que ver que la gente le pone de su parte, que es lo importante. Juan Antonio Gómez, no sé si quiere añadir algo más a todo esto. Bueno, que vuelvo a mi casa, Radio a tu Brique. Casa, tiene las puertas abiertas, el micro abierto. Y ya está, y decirle a la gente que para que haga deporte, que la discapacidad no es ningún límite, y que si no se hace piragüismo, pues hace otra cosa, y vamos a intentar que en Ubrique haya más deporte aparte del piragüismo para personas con discapacidad. Pues con ese mensaje nos quedamos. Antonio Gómez, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por estos resultados. Gracias, Rubén. Es la cita de este próximo fin de semana. Ya saben que mañana jueves y el viernes no tendremos tiempo de deportes, y por eso aprovechamos hoy para pulsar la última hora, ¿no?, de lo que va a ser una nueva edición, la 13ª de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, la ruta de los Aljibes, que llega este sábado, ya saben, con dos modalidades: la larga de 23, que da inicio o que abre la Copa Gaditana Carreras por Montaña, y una un tanto más asequible de 12 kilómetros, pero igual de apasionante y de disfrutona, podríamos llamarlo así, porque bueno, pues estamos hablando sin ninguna duda de una de las pruebas más atractivas de la provincia de Cádiz. Con Daniel Menacho, con el secretario del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, organizador de este evento, vamos a hablar en los próximos minutos de todo ello. Daniel Menacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decía yo, 12 kilómetros más asequible y bueno, es algo que hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no? Pero tenemos que hablar que es una carrera muy técnica, de hecho está denominada como de las más técnicas o la más técnica de la provincia, y eso, aparte de un atractivo, pues también es lo que hace, ¿no?, que bueno, se endurezca y lo hace y la hace bonita, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Evidentemente, el hecho de ser una de las carreras más técnicas probablemente de la provincia de Andalucía, pues lo que la hace mucho más atractiva. Pues tenemos el recorrido de 12 kilómetros, sí que es verdad que es bastante más asequible, porque quizás la parte más técnica no se contempla dentro del recorrido, pero bueno, es una buena manera de para unos de iniciarse en esto del trail, y para otros, a lo mejor, que no quieran tantos kilómetros, pues adaptarse a esta distancia, que la verdad con 12 kilómetros y 600 de desnivel, la verdad que también está bien y también es dura. Está bien servidita. Ayer hablaba con José Manuel Orellana, me lo encontraba y dice que iba a hacer la corta porque está un poco falto de entrenamiento. Bueno, tú con las piernas que tiene tampoco te hace mucha falta. No creo que le hagas falta. Dani, estaba viendo esta misma mañana 150 inscritos en la larga, 108 en la corta, en torno a 260 más los que se puedan añadir hasta las 12 de la noche de hoy. Rondando los 260. Siempre este último día se le da algún tironcito. Pero bueno, ciertamente con esta cifra nos damos por satisfechos y la verdad que estupendo. Lo tenemos todo bajo control ya. Uh-huh. Una cosa que te quería preguntar, que no me fui con la espinita el pasado viernes que no te pregunté. Dani, a nivel deportivo, en esa prueba larga sobre todo, ¿no?, que tiene el aliciente de la Copa Gaditana, ¿dónde crees que puede estar la diferencia? ¿Dónde pueden los corredores marcar la diferencia y cuál es el tramo? No sé si la Merga es un tramo donde se pueden marcar de diferencia, Dani. Yo creo, y quizás hablo por experiencia propia, son en las bajadas. Yo creo que aquel corredor o corredora que baje mucho más fuerte es donde se puede marcar la diferencia. Por ejemplo, la zona de los Pedernales y al final en la cabeza del Toro. Yo creo que ahí puede estar la diferencia en la carrera, porque quizás subiendo todo el mundo puede apretar un poquito y es menos complicado, pero el que se tire a tumba abierta, yo creo que ahí puede sacar alguna que otra diferencia. Uh-huh. Pero vamos a ver cómo está en zonas como, por ejemplo, la calzada, ¿no? Porque con toda la lluvia caída, veía vídeos de este pasado fin de semana y el agua literalmente corre por la calzada. Sí, viene prácticamente un río. Sí, y que es cierto que estos dos últimos años no, pero algún que otro año atrás hemos bajado en las mismas condiciones. Sí, ¿no? Y ralentiza el paso. Pero ya te digo yo que los de arriba puede incluso que bajen a la misma velocidad que estando en seco. Así que por eso te digo lo de las diferencias en esa zona. Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver qué nos depara esa 13ª carrera. Dani, tenemos la experiencia previa, la experiencia cercana, reciente de Bandoleros, que se neutralizaba la prueba de las 100 millas con eso de la alerta naranja. También se decidía, ¿no?, cancelar la salida de Bandolerita y del maratón Bandolero. Hablabas el otro día y decía, por favor, que todos los inscritos se lean bien el reglamento, porque una de las cosas que ocurrió en Prado del Rey hace ahora un par de semanas fue precisamente eso, el desconocimiento de muchos participantes de que en el artículo 5, creo que era, o en el artículo 2, no recuerdo ahora bien, el 2 o el 5 del reglamento, contemplaba esa opción de que por alerta naranja la carrera quedaba suspendida. Vosotros, en vuestro reglamento, y ante la posibilidad de precipitaciones que se anuncian para la jornada del sábado, ¿qué tenéis contemplado? O sea, ¿hay cierta posibilidad de que se pueda suspender o de momento, tal y como está la cosa, no? Bueno, hay que ser sensato. Evidentemente habría la posibilidad, en el caso, como tú has dicho, que saltara de nuevo alerta. Si salta una alerta en esta zona, y teniendo en cuenta que nosotros elevamos el permiso mayor a su delegación de gobierno y nos llega la notificación de dicha alerta y de que no se puede celebrar la prueba, pues evidentemente nosotros no celebramos la prueba, nos atenemos a las órdenes que nos vienen, y sobre todo por seguridad de los corredores. Nosotros en el reglamento lo que sí tenemos contemplado, evidentemente, que es por situaciones climatológicas o de otra índole se puede llegar a suspender la prueba. Evidentemente, siempre se dice que ajenas quizás un poco a la voluntad del club, pero sí. Vamos, posibilidades hay, evidentemente, si hay alerta, nosotros no nos vamos a arriesgar teniendo en cuenta la peligrosidad de algunas partes de la del recorrido. Hombre, lo cierto es que la situación pues dista un poco, ¿no? De aquella semana, de aquel viernes por la noche, porque bueno, tampoco es tanta el agua que dan, sobre todo para la jornada del viernes y el sábado. Sí, algo más para mañana, pero para la jornada del viernes y sobre todo el sábado tampoco se esperan excesivas lluvias. Sí va a estar pasada por agua, eso casi que lo podemos garantizar a día de hoy, pero que bueno, pues en cualquier caso las previsiones no son tan malas como aquel día. Lo cierto, Dani, es que también es una hay gente a la que le gusta la marcha, me refiero, y le gusta esas condiciones un tanto adversas y disfrutan con ellas, ¿eh? Sí, eso es cierto, porque como te he comentado antes, las dos últimas ediciones creo que las hemos corrido sin agua y la gente llega y muchas veces te dice, a mí es que lloviendo con la sierra mojada me gusta más. Sí que es verdad que hay mucha gente que le gusta esta carrera con agua. Pues bueno, este año yo creo que le vamos a dar con el gusto, porque nos vamos a mojar. Sin ninguna duda. Daniel, ya que estamos hablando de seguridad, bueno, hablaba el otro día de dispositivos de seguridad, voluntarios, todo, tal y como viene ocurriendo en los últimos años, un dispositivo que tenéis más que perfilado. Sí te quería preguntar un poco por el material obligatorio de cara a los participantes que nos puedan estar escuchando. ¿Qué vais a pedir en la línea de salida para poder tomar esa salida? Mira, como material obligatorio, que también contemplamos evidentemente en el reglamento, es el vasito, porque no vamos a tener vasito de plástico en los avituallamientos, y un recipiente de medio litro de agua. Después, obligatorio también es el chubasquero, que lo hemos pedido este año fuera del reglamento porque evidentemente da agua y es obligatorio. Y luego recomendable la manta térmica, yo de recomendable quizá incluso pasaría obligatorio por la circunstancia, manta térmica, y luego guantes, quizás bastones, alguna badana para el cuello, en fin, quizá un poco de ropa de abrigo, porque sí que es verdad que en la zona alta, en la zona de sierra baja, sí se espera que haga bastante frío. Así que eso serían la obligatoriedad de nuestras recomendaciones. Vale. Luego también en estos días habéis anunciado nota informativa, aunque no aparezca expresamente en el reglamento, al encontrarse dentro de la Copa Gaditana y, por tanto, al amparo de la Federación Andaluza de Montañismo, queda totalmente prohibido competir en compañía de perros u otros animales de compañía. Que bueno, se puede dar el caso, ¿no? Y también está ahí apuntado, ¿no? Sí. De hecho es porque que sí que es verdad que nos han hecho alguna otra consulta de gente que pretendía que sí, que pretendía no, que preguntaba si se podía. Sí. Y por eso hicimos tal publicación, para recordárselo al resto de los corredores y que aquellos que tenían esa duda y que nos habían consultado, pues que les quedara perfectamente claro que estando al amparo del reglamento de federación, pues está totalmente prohibido. Dos cuestiones más por mi parte. La primera, hablábamos el otro día de que no había novedad en el recorrido, sino que se quedaban implantadas las mismas que ya entraron en vigor el año pasado y que fueron muy del agrado tanto de organización como de corredores. Lo que sí me decía fuera de micrófono, Dani, que no va a haber la meta volante, ¿no? Exactamente. Este año ese pequeño detalle no lo tenemos. No ha sido imposible, no ha sido inviable llevarlo a cabo, así que este año no lo tenemos allí en la zona del Poyetón. Sí. Y luego la última. Anunciabas también, esto ya información sobre todo para el que venga de fuera, ¿no? La bolsa de aparcamiento que está disponible, digamos, en la pista exterior del pabellón de Lille en Los Remedios y solo para vehículos que no vayan a pernoctar, ¿no? Tal cual tú lo has dicho. Además, desde aquí, hombre, le puedo recordarle sobre todo a la gente que viene de fuera, que en nuestras redes sociales está toda esa información colgada, con la ubicación y demás, tanto de aparcamientos, salidas y todo lo que necesite. Así que si alguna duda, no sé, que se pongan en contacto con el club o que visiten Facebook, las redes sociales, que lo tenemos ahí todo perfectamente colgado y detallado. Todo dispuesto. El otro día, fíjate, me metí yo en un berenjenal dando algunos nombres que a ustedes nos gustan y yo muchas veces me mojo y se me olvida. Luego, viendo la lista, se me olvidaban algunos como Javi Gutiérrez o Diego Reina, que Diego ha vuelto a correr y según los últimos resultados que ha obtenido también está fuerte, que Javi Gutiérrez también viene fuerte y es conocedor del terreno. Digo esto porque fueron los dos primeros que vi, digo, no los he comentado, pero sin dar nombre, Dani, qué bonita plantel de salida. No solo los 260 corredores que están inscritos, sino los nombres que tiene, que van a dar mucho juego a esta nueva edición de las Nutrias Pantaneras. Sí, es lo que hablamos siempre. Podemos decir a lo mejor uno, dos, tres, cuatro nombres, pero siempre se nos queda alguno en el tintero. Yo por eso muchas veces tampoco soy partidario a lo mejor de mojarme o más formando parte de la organización, pero sí que es verdad que se te queda en el tintero o la sorpresa gratísima que todos los años sí aparece, a lo mejor no ganando, pero sí quedando en los 10 primeros, que eso siempre se espera, tanto en hombres como en mujeres. Okay. Así que este año esperemos que, aparte de los que generalmente se espera que suelen estar, si es que teniendo el buen día, pues que aparezca bastante sorpresa, tanto masculina como femenina, es lo que esperamos. Pues serán agradables, eso te iba a decir, serán agradables y serán bien recibidas por todos, ¿no? Dani, a las 9 recordamos, 9 de la mañana salida desde Lielo Remedio en la carrera larga, a las 9 y media la corta, 23 y 12 kilómetros, en torno a dos horitas y poco los primeros corredores de la larga, una horita y algo los corredores de la corta, por tanto, antes de las 11 ya se esperan allí movimiento en la línea de salida. ¿Qué más? ¿Con qué último mensaje nos quedamos, Dani? Pues mira, recordar que creo no lo hablamos el otro día, que el viernes tarde ya sí anunciaremos en redes la hora exacta, se podrán pasar por la sede del club a recoger uh-huh los dorsales, aquellos que lo prefieran, es decir, justo en los bajos de la biblioteca pueden pasar a recoger los dorsales. Ya lo anunciaremos la hora exacta en la red y así el que quiera ir por la tarde y así evitar darse el madrugón a partir de las 7 de la mañana en la línea de salida, pues ahí estaremos. Pues al igual que ocurre, ¿no?, en la carrera popular, al igual que siempre ocurre en la carrera por montaña y con toda la programación debajo de la piel, en nuestras redes sociales también habrá información pues prácticamente al minuto de todo lo que vaya aconteciendo ese sábado por la mañana en torno a la 13ª ruta de los Aljibes. Daniel Menacho, gracias como siempre por estar con nosotros. Un saludo y que vaya todo bien el sábado. Muchas gracias y gracias a vosotros siempre. Nosotros casi nos vamos a ir. Antes, un apunte también relacionado con el mundo del trail, es que este fin de semana se celebraba la duodécima edición del trail Pilares de Montecorto. Ahí se daban cita a varios ubriqueños, fundamentalmente en el trail de 24 kilómetros. La mejor de las ubriqueñas, Noelia Barea, que finalizaba segunda individual con una marca de 2 horas 47 minutos 25 segundos, quedando a poco más de un minuto solamente de la vencedora, de Ana Cristina Constantín. También subieron al podio José Manuel Orellana y Rubén Torres, subcampeones por parejas de esta trail. Los ubriqueños que emplearon un tiempo de 2 horas 46, 42, siendo superados tan solo por Álvaro Orellana y Samuel Cabezas. Cuarto de la general y primero de la clasificación de parejas mixta, finalizaban Celia Lamela y Juan Viruez, que marcaron en línea de meta un tiempo de 3 horas 8 minutos y 56 segundos. También se dieron cita Cristian Guerrero y Juanlu Ordóñez en esta modalidad larga, mientras que en la corta, de unos 13 kilómetros, finalizaban en el puesto 33 y 34 Francisco Javier Moreno y José Luis Zurita. Ambos entraban con una hora 29 minutos y 27 segundos. Así lo dejamos. Enseguida hacemos una breve pausa, un alto en el camino. Enseguida estamos con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles, tarde de miércoles 19 de marzo.